madre querida, pues te mereces mi recordación. Hace años te uniste a un padre que quiero, tu fiel compañero de gran corazón. Muy juntos lucharon por vernos felices, a los 9 gurises fruto de un amor. Por eso te canto mi madre querida, también a ese padre que está junto a vos. Pero ya crecimos y te abandonamos, y allá un solo hermano se quedó con vos. Pero ya crecimos y te abandonamos, y allá un solo hermano se quedó con vos. A veces mateando bajo el árbol blanco, junto al pobre viejo sueles recordar. No vienen los chicos, nos abandonaron, los dos nos quedamos tristes en soledad. Pero el pobre viejo suele convencerte, diciendo: viejita, no digas así. Los chicos trabajan, tienen compromiso, siempre te recuerdan y quieren venir. Pero ya crecieron, nos abandonaron, y aquí un solo hijo con nosotros dos. Pero ya crecieron, nos abandonaron, y aquí un solo hijo con nosotros dos.